Buen día para todos los oyentes, compañeras y compañeros del informativo Farco. Desde Radio Garabato, San Marcos Sierras, informamos. Al igual que en distintas localidades de la provincia de Córdoba, en San Marcos Sierras se vota para intendente el próximo domingo 14 de abril. Mientras que el intendente actual César Pipón Briguera va por su reelección, vuelve a competir el ex intendente Alejandro Alarcón. La novedad es la postulación de Juan Carlos Capitulián, el primer candidato originario a esta función. El Frente Popular Taipichín se inscribió con la lista A910 y está representado, como dijimos, por Capitulián, guía y referente de los pueblos originarios, quien posee una fuerte convicción en el respaldo y revalorización del patrimonio cultural. Capitulián es casqui curaca de la comunidad Taipichín y conforma el Consejo Provincial Indígena. Fui elegido por la gente, o sea, los otros candidatos vienen ya de políticas, o sea, ya tienen gestiones y no se eligieron ellos, sino no fueron elegidos así en mayoría, propusieron ellos. Entonces, bueno, en mi caso es distinto porque me eligió un grupo de gente para que los represente. Por la lista A800, cuyo lema es el Frente del Pueblo San Marcos Sierras, se postula el exintendente Alejandro Alarcón, referenciándose en su experiencia en el cargo y en la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Alarcón fue el ganador de la interna local que lo definió como principal candidato en este denominado proyecto inclusivo para un pueblo diverso. Yo soy un candidato que no necesito hacerme conocer porque he estado 10, 11 años en el municipio, y eso me ha permitido hablar con el vecino con la tranquilidad de saber que saben ellos que tengo la experiencia y sobre todo tenemos una gran voluntad de trabajo pensando en mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros. Finalmente, el candidato que hasta el momento se presenta con más posibilidades de ganar es el actual intendente César Pipón Briguera, del Movimiento de Acción Vecinal Unidos por San Marcos Sierras, quien ganó en el año 2015 en coalición con el radicalismo local y la Alianza Cambiemos. La lista P57 es entonces la boleta de la lista oficial local. Hablan que no les gusta el asfalto acá en San Marcos, que no quieren asfalto y hacen un cordón con este que les dificulta más el arreglo de las calles. Entonces, no le entiendo esa postura, ¿viste? Yo, el punto de vista mío, tendría que hacerse un arreglo, por lo menos todo lo que es la calle céntrica, no sé, a llegar a un consenso de la gente, porque también hay mucha gente que opina porque el aire es gratis, no sabe cómo es la historia. Repasamos entonces, son tres las fuerzas políticas que disputarán la intendencia en San Marcos Sierras el próximo domingo 14 de abril. Para el informativo Farco, reportó Radio Garabato, San Marcos Sierras.